Ah, ¿esta es la estación de Once? Sí, mira, ahí está la estrella deportiva. Uy, no, dale que arranca, dale, dale que se nos va. Che, pibe, boleto, pibe, boleto. Dale, dale, corre, corre. Domingo 5 de diciembre de 2010, así arrancamos a golpes y porrazos esta tercera edición de Expreso Deportivo. Muy buenas tardes, mi querido compañero Ezequiel Barrios. ¿Cómo andabas, Fabi? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Otra vez extrañando a nuestra compañera Yael. Así que bueno, de esta manera arrancamos un nuevo programa de Expreso Deportivo. Son las 19:03. Ya va a empezar el partido de Vélez Godoy Cruz, ¿no? Ya va a empezar un gran partido, ¿no? Uno de los partidos más importantes de este campeonato. Por lo visto, hacen 23 grados según la televisión pública. Así que, bueno, de esta manera nos preparamos para lo que es el cierre del campeonato, ¿no? Ya quedan dos fechas, ¿no? Ya queda lo que queda de estos partidos, de esta fecha y bueno, dos partidos. Lo que se juega ahora en la semana. Más lo que se juega en la semana, así que la semana que viene, bueno, si Dios quiere, vamos a tener un campeón. ¿Puede haber un campeón entre el miércoles? Sí, hay que ver cómo sale Vélez. Hay que ver cómo sale Vélez. Sacó porque 5 puntos de ventaja a Estudiantes. 5 puntos de ventaja tiene Estudiantes de La Plata, así que la verdad que viene bastante bien perfilado para quedarse con la Copa. Así que es muy, muy, muy importante lo que se viene y además todo lo que tenemos con respecto a la turbulencia del fútbol argentino, ¿no? Tenemos lo que pasó en la semana. Un final de Caruso. Campeonato con lo de Caruso, con los jugadores de Boca y demás. La verdad que hay un revuelo en el fútbol argentino. La verdad que se decía antes que Cabaret circulaba en algunos equipos, pero la verdad que ahora está en todos. En todos lados. En todos lados, todos tienen una situación turbulenta entre sus filas y la verdad que... Y bueno, quieren terminar ya si se acerca la fiesta, así que... Sí, que tienen tomadas vacaciones. Sé que están demasiado ansiosos. No sé, vamos a ver cómo se sazna esto una vez que empiece el año que viene el torneo largo, ¿no? A partir de junio. Así que bueno, vamos a ver ahí si la cosa funciona de mejor manera, ¿no? Pero la verdad que muy turbulenta. Dentro de un rato vamos a ir hablando bien en detalle de cada caso que aconteció, porque la verdad que muchas cosas para debatir, ¿no? Hay situaciones que se han tornado complejas, violentas, hay mucha violencia, ¿no? Sí, hay un muerto, creo, en... Hay un muerto en la cancha de Racing. Entre Gimnasia y Racing. Entre Gimnasia y Racing hubo un muerto. Sí, la verdad que viene bastante turbulenta la cosa. Así que bueno, si te parece, vamos a ir escuchando el primer tema musical para arrancar de lleno el programa. Vamos a ir escuchando el tema de Sumo. Dale. ¿Te parece? Mejor no hablar de ciertas cosas. Si suena a las 19:05 en Expreso Deportivo. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. A continuación, antes de descarrilar, los resultados de la fecha, más la tabla de posiciones, más cómo viene la próxima fecha en Expreso Deportivo. Presentado por Ezequiel Barrios. Y así comenzamos la sección antes de descarrilar, mientras empezó el partido de Vélez y Godoy Cruz. Van 0-0 al minuto y medio y ya se viene la primera jugada. Mira. Ahí no va, ¿eh? Como loco los muchachos. Y mientras les recordamos los números telefónicos. Dale. Para quienes si se quieran comunicar con nosotros. Al 466-6559 o si no, por mensaje texto al 1561-54-0359. Bárbaro, así que bueno, comenzamos a desasnar más o menos la fecha. Tuvimos unos partidos impresionantes, ¿no? Que arrancó el miércoles con Arsenal y Olimpo, 1-1. Arsenal y Olimpo. Que parece que iba a tocar Luis Miguel y al final no tocó. No, menos mal que no tocó Luis Miguel, menos mal. Con goles de Alustiza, de penal, y de Barreiro. Sí. En el primer tiempo, los dos goles. Después jugó Racing el viernes. Racing también estuvo bien, jugando Racing, con Gimnasia de Grima de la Plata. Pudo levantar un escalón arriba con goles Auche de Auche y Toranzo. Y después descontó Casco expulsado para Gimnasia de la Plata. Después también estuvo el partido de el puntero de campeonato, ¿no? Estudiantes de la Plata, que le ganó 3-1. Y arrancó perdiendo 1-0 ahí. Y arrancó perdiendo. Efectivamente, arrancó perdiendo. Encima Verón se hizo expulsar. Va, lo amonestaron. Va a decir no va a jugar con River. Y lo que pasa es que Verón es un prócer ya. Es un prócer del fútbol argentino, es como Maradona, ¿viste? No me podés discutir nada, ¿viste? Es así, es el prócer y bueno, ya está, tiene derecho a matarse una macana también, a hacerse expulsar y esas cosas. Se le perdona a un jugador como Verón. Así que bueno, y los goles fueron de La Gata Fernández, de Núñez y de Mercado para Estudiantes de La Plata y de Ruiz para Argentina. Sí, Ríos. Y River, ¿qué partido ganó River, eh? ¿Viste? En Santa Fe. ¿Viste? La sorpresita de la fecha. Arrancaba perdiendo con gol de Moreno y Fabianesi y un golazo de Lamela. Uh-huh. Sí, a los 48 minutos de segundo tiempo. Sí. Impresionante. Y ya faltando nada, Pavone. Y ya faltando se nada. Se sacó la mufa. Se sacó la mufa, Pavone, tanto que le decían que había que exorcizar un poquito. Bueno, ahí está, ahí están los resultados. Y después el partido de Tigre, bueno, que le Tigre, ganó Huracán. Huracán. La falta bueno, que le ahí hacía. Ahí está, River se, ahora está un poco más aliviado. De claro, lo que es ahora que salió de la promoción, bueno, ya se pueden empezar a ver los resultados de otra manera, ¿no? Los equipos ya sí. se relajan, ya tienen el campeonato perdido, no hay nada que por lo que pelear. Entonces, ahora bueno, el que está comprometido es Huracán, Gimnasia. Y bueno, Tigre con la victoria esta lo hunde más a Huracán. Sí, lo hunde un poquito más al Globo, que está viene bastante pinchado, ¿no? Sí. Y bueno, con goles de Estracalursi, no sé. Dos goles, el uruguayo. ¿Qué me están queriendo decir del otro lado? Ay, sí, bueno, somos muy ingeniosos para hacer chistes. Bueno, y descontó Zárate. Y descontó Zárate también. ¿Y San Lorenzo y Newell's? San Lorenzo Newell's, la verdad, San Lorenzo Newell's han jugado un partido Chato. 0-0. Malo. La verdad que no han demostrado mucho. Así que, bueno, listo. Esperemos a ver qué es lo que pasa ahora bueno, con Godoy y Cruz y Boca. Vélez, ¿no? ¿A quién juega Boca? Se están jugando todos. Boca juega con Quilmes a las 21:15 y también a las 22:10 está el partido de Independiente y Lanús. Bueno, el Independiente tiene que remontar un 2-0 allá en, acá. Ah, claro, Independiente es por la Copa también, sí. que tiene que remontar como local. Y bueno, ver si de verdad se puede alzar con la Copa. Después de 15 años que juegan a sí. final, mirá si se le escapa. No olvidemos también que estuvo el partido de Arsenal de Sarandí con Olimpo de Bahía Blanca. Sí. Que bueno, eso se jugó el miércoles. 1-1, también el de Old Boys y Banfield, que pudo ganar Old Boys sí. 2-1 a Banfield. Y Barriento, viste, le rompió el pómulo al jugador de Banfield. Sí, sí, bueno, lo que hablábamos un poco recién, ¿no? Con el tema de la violencia, ¿no? Que se está generando. Y un codazo, ¿no? lo hizo mierda. Codazo impresionante, ¿no? Lo mismo que el jugador este que casi lo lesiona a Messi, ¿no? En el partido del Barça, sí. que después salía como a decir, bueno, en realidad disculpa, yo no le sí, quise sí. pegar, fue un accidente. Claro. Pero la verdad fue muy violento el ataque, el ataque y da para pensar que fue con alguna intención, porque la verdad que fue tremenda la patada que se sí. ligó Messi. Y bueno, estas son las cosas que se dan en el fútbol también, ¿no? Cuando se lo juega en forma desmedida. Sí, no, pero eso es con mala leche. A veces jugás con mala leche y... Por eso mismo. Aparte, podés lastimar a un colega tuyo. Si está jugando igual que vos, se gana la plata igual que vos y... Bueno, justamente está el caso de lo que pasó el viernes con los muchachos de Boca, ¿no? Que en un entrenamiento, en una jugada entre Méndez los dos compañeros del equipo, Méndez y Zaurralde, casi... Termina en el quirófano, ¿no? Sí. Impresionante. Cómo se agarraron a las piñas, después Pospey tuvo que suspender la práctica. Sí, ahí nomás, al toque. Ahí, sí, ahí sí, nomás al toque suspendió la práctica porque la verdad se tornó muy violento. Y lo más cómico de todo es que ellos dos son amigos claro. y todos dan fe de que se llevan bien. Y que se llevan bueno, muy en bien. En un momento que a Boca no le salen las cosas. Claro, el nerviosismo que se genera alrededor de la falta de resultados sí. hace que los jugadores reaccionen de esta manera, claro. ¿no? Mal. Claro, después no se mal. Arrepintió, pidió disculpas. Y se arrepintió, pidió disculpas, pero de todos modos, si no hubiera pedido disculpas, hubiera sido lo mismo porque los hechos ya acontecieron. Claro. Entonces, está bien que se pida disculpas para ellos, ¿no? Sí. Para que puedan seguir trabajando bien y que puedan seguir teniendo la buena relación que se supone que tienen. Sí. Y pero, bueno, ¿y Caruso? Y el problemita el de Caruso. Y Caruso, bueno, ya vamos a hablar un rato de Caruso. La verdad que Caruso Lombardi está en medio de toda una situación. Tuvo que renunciar a su cargo. Y bueno, es complicada la situación de Caruso, ¿no? Pues bueno, confirmamos para los quienes no están enterados, se los acusa de querer comprar, de querer vender los lugares en el equipo, ¿no? Hubo sí. un jugador colombiano. Ángulo Villegas lo acusó de haberle pedido plata claro, a costa de ponerlo como titular en el equipo. Sí. Así que bueno, y esto más que nada trae a recuerdos de aquella discusión con el Turco Azar, ¿no? Sí. A principios de año, cuando el Turco Azar le dijo, vos le pedís plata a los jugadores para que claro, y el otro en el equipo que, y el otro tomás le hacía seña como que tomaba sustancias prohibidas sí, algo así. Y bueno, esto se hace y bueno, en ese momento se habló mucho de los códigos, ¿no? De sí. de cómo las cosas que suceden alrededor del ámbito futbolístico no tienen que trascender. Claro. Pero bueno, evidentemente ya estamos a un nivel donde las cosas ya es imposible taparlas, ¿no? Y todo trasciende. Todo trasciende, todo llega a oídos de la gente y bueno, hoy en día hasta los jugadores se animan a quebrar esos códigos y a contar. Claro, y eso es en todo lado, no solamente acá. Claro, claro, claro, claro. Bueno, por suerte, ¿no? La verdad que estas cosas no da tampoco para taparlas mucho. No. La verdad que está bueno. Igualmente tenemos un informe para más adelante donde habla un poco de tema de las coimas. Pero bueno, mientras vamos repasando la tabla de posiciones, ¿si te parece? Con Estudiantes con 39 puntos, 5 le sacó hasta ahora a Vélez. 5 puntos. Si está jugando Vélez a los 8 minutos, todavía va 0-0. Y bueno. Ya está, ¿no? Sí. No hay muchas. Es muy difícil que se le escape el campeonato a Estudiantes, ¿no? Por más que ahora gane. Vamos a ver ahora estas dos fechas. Vamos a ver ahora cómo siguen las dos fechas, pero viene muy bien. Sí. Bueno, Arsenal arranca con 29. Racing y River tienen 28. Racing y River tiene. ¿Cómo remontó River, eh? La verdad remontó, que remontó. Terminar ahí quinto. Aparte de 12 puntos que agarró Juan José López, sacó 10. Sí, sí, ganó 3 sí, sí. Y empató un solo partido. Bien. Buen entrenador, puede llegar. Aparte seguir, cortó una racha de ahí que no ganaba de visitante. Claro, puede llegar a seguir en el único, la única victoria que había tenido de visitante fue con Huracán, que le ganó 1-0 y después no ganó más de visitante arriba. Sí, me hace acordar el caso cuando agarró el pelado Isquia, cuando agarró el equipo de Boca, que también lo agarró como interino porque había renunciado al entrenador y al final se terminó quedando, terminó ganando un campeonato después. Todo en base a los resultados, ¿no? A los buenos resultados obtenidos por el equipo. Y bueno, Godoy Cruz con 27, ¿no? Que también está... Y All Boys, ahí. 25. Gran campaña All Boys, ¿eh? Hasta acá es... Sí. La verdad. Sí, la verdad que digno de merecer. Junto con News también, los rosarinos, que también siempre la están peleando ahí. La verdad que con perfil bajo, pero está siempre News, ¿eh? Sí. Está siempre News y la verdad que es para merecer. Y bueno, después con 24 puntos Lanús. Bueno, que tiene que jugar ahora con Independiente. Y listo, después tenemos cómo viene la próxima fecha también. Dale. Tenemos en realidad ya las últimas dos fechas, son los últimos dos partidos. Bueno, tenemos para la fecha 18 Godoy Cruz y Racing, Independiente Tigre, Argentinos Lanús. Sí, River con Estudiantes. Eso va a estar lindo. Se habló mucho, ¿no? Con Verón, que lo había tratado a la Mela de que era maricón. Claro, viste, ya se Almeida va perfilando caliente. Claro, Almeida le dijo que venga al Monumental, que él lo va a atender. Y al final Verón no va a jugar, así que... Y al final, justo no justo puede se jugar. Hizo. Qué casualidad que qué se hace casualidad a molestar, que ¿no? Se hace molestar para no jugar la Brujita. Pero bueno, no vamos a decir que la Brujita arruga, seguramente va a estar ahí... si no está sentado en el banco. Bueno, después sigue Vélez Huracán, Arsenal Colón, Newell's Olimpo, Quilmes San Lorenzo, Boca Banfield. Ahí hay un tema y también. Y Gimnasia All Boys también, para cerrar la fecha. Y bueno, así es como se viene la próxima fecha, la fecha de 18, antes de que termine el campeonato. Y bueno, tenemos ahora un tema musical para ir escuchando. Dale. Así que ahí, mientras nuestro productor Fabián nos hace señas, vamos a ir escuchando el tema del grupo chileno Los Tres. El tema se llama La Torre de Babel y suena a las 19:21 en Expreso Deportivo. Café. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. A continuación, El Furgón. Debate sin censura en Expreso Deportivo. Uy, qué lindo, cómo me gusta hacer esta sección. Hay olorcito, ¿eh? Dale. Hay olorcito, así que bueno, vamos a empezar debatiendo. Tenemos esta semana estuvo el sorteo de cuáles van del a mundial. Ser las próximas sedes del mundial, ¿no? El mundial sí. 2018 y el mundial 2022. Vas a estar hecho mierda, ¿no? Con fuertes polémicas, sí, lo que estábamos hablando todos, sacando cuentas, a ver cuántos años voy a tener en el 2022. 40 por ahí. Son 12 años más. O sea, voy a tener 39. 39. No, por Dios. No, en realidad todavía no voy a cumplir los 39. Voy a tener, para esa altura, para junio, voy a tener 38. Pero es un numerito. Sí, sí. Es un numerito. Y ¿no? Yo voy a andar tres menos por ahí. Las cuatro décadas ahí golpeando la puerta. Listo. Y vamos a debatir un poco, ¿no? Porque vale. Hay muchas denuncias de corrupción acerca de las nuevas sedes elegidas, inclusive. Claro, porque uno pretendía España y Portugal. Claro, claro. Que era la otra sede que podría ser. Sí, sí, inclusive para 2018 también se quedaron con las ganas Inglaterra, Holanda y Bélgica, ¿no? Que eran los naturales candidatos. Así que, pero bueno, inclusive hubo una periodista belga que acusó directamente a Rusia de comprar la sede para 2018, claro. ¿No? Y para 2022 también apagaron los sueños los australianos, Japón y Corea del Sur también se querían quedar con la sede. Va a ser en Qatar. Y bueno, pero si bien hubo personajes como Batistuta, el holandés Frank de Boer, que es el actual DT de Barcelona, que apoyaron la candidatura de Qatar para 2022, las denuncias sobre la corrupción y sobre el pago, porque se supone que por todos los millones de dólares que provienen del petróleo, ellos pueden lograr maravillas en materia de infraestructura, transporte, aún en pleno desierto. Sí. Hay muchas denuncias sobre cuáles son los verdaderos intereses de hacer un mundial ahí. Se dice que Blatter, que es el capo de la FIFA, tenía toda la intención de retirarse de su mandato llevando el mundial a todos los continentes, ¿no? Y que todos los continentes hayan tenido un mundial. Pero sabemos que el fútbol también, así como es un deporte hermoso que disfrutamos, también es un negocio turbio, ¿no? Todos tenemos Sí, sí, todos tenemos data de las cosas que suceden ahí, claro, que alrededor. Se dicen que 2.811 son los millones de euros que se invertirán en Rusia para construir 3 estadios y restaurar los otros 3 que tienen diseñados en, para tres, que sean, en claro, 13 ciudades. Para que en 13 ciudades se pueda llevar a cabo el mundial. Y bueno, la verdad que es mucha plata. Ellos dicen que... Y además es poco tiempo porque no tienen infraestructura. Claro. No tienen ninguno de los dos países. Es más, por ejemplo, Qatar nunca, jamás en la vida clasificó para un mundial. No. Nunca, jamás en la vida. Y Qatar, bueno, lo que hace mundial. La plata, ¿no? Lo que hace la plata, justamente, ¿no? Pero bueno, según dicen, la Copa del Mundo de 2018... va a estar a la altura de Rusia. Dice que van a llegar a Vladimir Putin dijo que va a llegar a terminar con toda la infraestructura como para poder brindar un mundial digno, ¿no? Y que la gente pueda disfrutar de las mejores infraestructuras y que tengan todos los condicionamientos necesarios. Inclusive en Qatar, en la época de junio donde se juegan los mundiales, dice que llega a haber 45 grados de calor. Fantástico. Con 45 grados de calor se tendrían que jugar los partidos. Y dicen que, bueno, ellos cuentan con toda la infraestructura como para hacerlo, acondicionar los estadios para que esté fresco y los jugadores no tengan que sufrir estos 45 grados que hace la ciudad. ¿Imaginaste los turistas de acá que vayan allá? Sí, cagada de calor. 45 grados para disfrutar un partido de Argentina. La verdad, ¿qué querés que te diga? Adentro del estadio estará lindo. Pero después tenés que estar el resto del día afuera. No, lo que es ahí, te asás mal. No, te morís. Para una persona que como nosotros, que estamos acostumbrados a otra clase de clima, más húmedo, la verdad que nos mata. ¿No? Viajar de acá allá nos mata directamente. Y bueno, después tenemos el caso de Messi, ¿no? Que se difundió la cifra. ¿Cuánto gana Messi? Según la revista Forbes, el jugador mejor pago del mundo... 43 millones ganó en el año Messi. ¿Te alcanza 43? ¿Sabes qué? Yo me voy de puta. Sí. De una. No, pero no, ni siquiera, ¿eh? No, ya te compras una mujer y la tenés acá. Ni siquiera. Pero igualmente ya a esta altura ya está fuera de discusión, ¿no? El hecho de por qué tanta plata. Es demasiado. Demasiada plata para un jugador de fútbol. Para una persona que no hace otra cosa que jugar al fútbol. O sea, si bien ellos tienen ¿y vos qué su hace entrada, con esa guita? Ella, bueno, tantas cosas. Pero ellos tienen su entrada monetaria en cuanto a la imagen, en cuanto a lo que ganan en publicidad, promocionar marcas y demás. O sea, es necesario que el club también aparte le dé tanta plata. O sea, y bueno, es la joyita que tienen ellos. Ya está fuera de discusión, ¿no? Claro. Ya está fuera de discusión. Así que bueno, de esta manera terminamos la sección El Furgón del día de la fecha y bueno, vamos a ir a una tanda comercial y al regreso volvemos con mucho más Expreso Deportivo. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Sensacional éxito, 1 millón de espectadores lo certifican. Vengo a vos ahora para las Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Y ahora, Expreso Internacional. Expreso Internacional. Goles argentinos en el exterior. Seguimos en Expreso Deportivo. Tenemos para resaltar hoy en día los goles argentinos en el exterior, ¿no? Después de haber disfrutado el martes el partido, goleada. La goleada del Barcelona. La goleada del Barcelona, ¿no? Que nosotros por ahí no sabemos si... en realidad llegamos tarde para algunas noticias, ¿no? Porque sí. Esto se jugó el martes, si bien estuvimos hablando mucho el fin de semana pasado. Pero nadie se iba a imaginar que le iba a meter 5. No. Impresionante, inclusive se hablaba mucho de la continuidad del director técnico de Real Madrid y se ponía en discusión, yo estuve... Mourinho. Claro, yo estuve escuchando algunas discusiones, pero en realidad a lo que iba es que lo comparaban con Maradona, ¿no? En muchos casos, pero no, o sea, estamos hablando de un director técnico que tiene muchas glorias en su haber. Claro, o sea, hace poco sacó a Inter. Por eso mismo. Y eliminando al Barcelona, ¿eh? Viste que después lo criticaban por un esquema que se había metido atrás, que a muchos no le gustaba porque se había defendido, pero dejó afuera al Barcelona. Y mirá ahora el Barcelona, por jugarle igual, lo volvió mal. Claro. Y bueno, justamente el Barcelona lo sacó de la punta al Real. Madrid, sí. Pero bueno, no es para discutir. O sea, lo que decía el jugador, lo que decía el director técnico, decía, yo no me puedo poner mal porque el equipo jugó mal todo el partido, claro. Entonces... ya está, estuvo parejo, o sea, jugamos un mal partido, no es que nos robaron el partido, tuvimos oportunidades, no las supimos aprovechar, no. El Barcelona no te deja jugar completamente porque es un equipo que juega realmente muy bien. Sí, juega muy bien y quedó demostrado, ¿no? Quedó demostrado que se pueden llegar a comer cualquier jugador. ¿Viste cuando vas a agarrar las PlayStation? Te pones a jugar. Claro. La verdad. Y que juega como crees. Y bueno, así que resaltamos los goles argentinos por el mundo. Messi, dos goles hizo Messi para la victoria de Barcelona. Dos goles hizo Messi para la victoria de Barcelona el día de ayer. Y hoy Hernancito Crespo también hizo en el Parma. Dos goles le hizo al Udinese de Italia. Después está también Oscar Trejo, que también hizo dos goles el día de hoy con el Rayo Vallecano en España. A Girona le hizo dos goles. Después tenés a Lisandro López, que pasó por Racing. En Francia. Porto está en el Lyon. Marcó dos goles. ¿Cómo también? ¿Cómo se dice? ¿León o Lyon? León. León francés. León, nos dice acá nuestro director, parece que la lengua francesa Tevez, conoce Tevez bastante. Marcó un gol Carlitos para el Manchester City. Para Manchester, al Bolton de Inglaterra le marcó un golcito también. Rivarola también el viernes, mira, está jugando en la Universidad de Chile y le hizo un gol también al Audax italiano. Y Javiercito Saviola también, que está jugando el conejito, en el Benfica de Portugal. Y bueno, Mauro Zárate para la Lazio, que le ganó al Inter 3-1, marcó un gol también. Bien. Así que bueno, el semillero argentino va dando sus frutos. Así que bueno, de esta manera fuimos resaltando un poco cuáles fueron los goles argentinos en el exterior. Y vamos a escuchar el próximo tema, ¿no? Dale. Que tenemos un tema de una banda colombiana que se llama Doctor Crápula. El tema se llama El pibe de mi barrio y suena a las 19:36 en Expreso Deportivo. Suelten pues el cuero que mi gente está que goza. En Expreso Deportivo te presentamos Saltando el Molinete, los resultados de la B. Arrancamos la sección Saltando Molinete con los resultados de la B Nacional, pero antes vamos a recordarles las vías de comunicación para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Dale, al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-54-0359. Y bueno, en la primera vez tenemos unos partidillos que se han jugado y otros que todavía están por jugar, ¿no? Sí. Tenemos para la fecha 17... el partido de Atlético Rafaela y Unión, que ya estuvo finalizado y terminó ganando Unión. Unión 2-1. Después tenemos a Lacay. Lacay. Y Tiro Federal. 2-1 ganó Tiro Federal. Difícil no confundir Lacay con Club Atlético Independiente, ¿no? Claro. Complicado. Lacay es. No es. Pues está el Club Atlético entre Saingó también, claro. Que es Lacay. Ah. Que son verdes. Y el logo, inclusive, es igual al de Independiente, nada más que verde. Pero es igual, ¿eh? Después está también Belgrano de Córdoba, ¿no? Que le ganó a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, 2-0. Central, que no sienta cabeza, Central. No perdió sienta. Un Arroyito 1-0 con Gimnasia Jujuy. Y sí, bueno, se aleja de volver a subir a primera, ¿no? Es mal ahí, ¿eh? Deben estar los rosarinos ansiando tener otra vez un clásico con Newell's, pero no. No se les da, se les da. Y después San Martín de Tucumán con Aldo Civi, 1-0 ganó San Martín. Están jugando el primer tiempo en realidad, así que bueno, vamos a ver cómo termina el partido. Mientras queda, hubo gol de Vélez. Gol de Vélez. Gol de Vélez le va ganando 1-0 a Godoy Cruz. Así el goleador, Silva, el uruguayo. El peladísimo Silva a los 31 minutos acaba de convertir. Bueno, va a dar gol, pelea, Así que va a dar pelea, se va poniendo calentito la punta de la tabla. Así que, por lo visto, no quiere darle ningún espacio a Estudiantes para que se quede con la copa. Sí. Se va poniendo. Imagínate si tuvieran que jugar un partido. ¿Sabe un desempate? Vélez y estaría lindo. Sí, la verdad que. La verdad que hace rato que no se juega un desempate, estaría bueno. Lástima lo que pasó el año pasado, ¿no? Con Vélez y el Globo, que le robaron el campeonato, así, o sea... Bueno, Capa había dicho que le habían robado. Era el último partido, pero sí, de verdad, fue un robo literal, no hay excusas ahí. Fue un robo literal. Así que bueno, siguiendo con los resultados de la B, tienen para jugar todavía el partido de Independiente Rivadavia de Mendoza con Patronato. Y después tenemos Deportivo Merlo, Instituto de Córdoba. Un Instituto de Córdoba, qué grande, Deportivo Merlo, le hacemos el aguante desde acá. Después tenemos Ferrocarril Oeste, Atlético Tucumán. Ajá, Chacarita Juniors con Boca Unidos. San Martín de San Juan y Almirante Brown. Ay, Almirante Brown estarían cerrando la fecha. Y bueno, la tabla de posiciones de la B viene más o menos de la siguiente manera. Con 30 puntos está primero Atlético Tucumán. Atlético Tucumán. Después le sigue Rafaela. Que tiene un partido menos en sí. Atlético Tucumán, así que todavía tiene partidos jugados. Patronato de Paraná. El equipo de Patronato. Claro, que está en la B Nacional. Atlético Rafaela. Con 28. Después sí, viene festeja Instituto. Acá nuestro. Entre. ¿Cómo Instituto es? Entrerriano, nuestro. Entrerrianense. Instituto de Córdoba con 26, después le sigue Unión con 26 y San Martín de San Juan con 25. San Martín de San Juan con 25. Y bueno, después está Gimnasia de Grima de Jujuy y Boca Unidos también ahí al tope de la tabla, pero bueno. Ya después quedó un poquito más lejos a 7. Un poquito más alejado de Central. Igualmente puede pasar, O sea, están todos muy pegados, eso es lo lindo. Claro. Eso es lo lindo, están todos muy pegados. Y Atlético Tucumán tiene un partido menos. Si llega a ganar, ya se pone a 33. Saca 5 puntos de ventaja. Saca más diferencia. Lo cual es importantísimo. Sí. Importantísimo. Así que bueno, pasando ya esta sección de. De la B. De Preso de la B, vamos a ir a otra sección. En Expreso Deportivo, hacemos del magazine un deporte. Bueno, de esta manera arrancamos con una encuesta que se ha hecho en la revista Un Caño, ¿no? Que es la revista que resucitó Matías Martín, ¿no? Una revista que salía hace un par de años te digo la verdad, de lo que yo he leído en materia deportiva, sí, lo más interesante que hay, ¿no? Lo más democrático. No tienen censura, no tienen vergüenza de decir lo que tengan. No, dicen lo que les parece y eso me parece bárbaro. Y eso está bárbaro, ¿no? Así que tenemos una encuesta que se ha realizado con 400 de las personas que leen la revista, que han mandado mails y han contestado la encuesta. Y se puede decir que es lo más democrático que se ha escuchado, ¿no? ¿Qué dice? Entre otras cosas, bueno, más que nada la encuesta se basa en cuáles son los torneos que quieren la gente, ¿no? De cara a los torneos largos que van a empezar a circular a través del año que viene. Entonces, una de las preguntas será, ¿preferís un solo torneo largo por año que vaya de marzo a diciembre? Resulta ser que el 78,57% contestó que sí. Está bueno, para está bueno. Para sorpresa de muchos. Y no para el 21,43%. Claro. No, se dice que el 86,42% no quiere que continúen los torneos cortos. Prefieren que se dispute uno solo de 38 fechas y con el sistema de todos contra todos, tal cual se realiza en los países, claro, entre en comillas, Europa, sí, sí, avanzados, en España, como España, Italia, Francia, Alemania, Italia, bueno, sí. Inglaterra. Después el 78,57% prefiere que ese torneo largo se dispute entre marzo y noviembre. Que la merma de porcentaje está implicada porque muchos sostienen, con algo de razón por cierto, sí, que algunos equipos desarmarían sus planteles entre junio y julio por la apertura del libro de pases, claro, de allá de Europa, ¿no? Y que por esa razón ese hipotético torneo de 38 fechas debería clonar las fechas de las que se juegan en Europa. Estaría bueno. Claro, después el rechazo a los promedios del descenso es casi unánime, ¿no? El 95,71% de los votantes dijo que las pérdidas de categorías deben ser anuales, ya que sería mucho más justo y que no se les pondría la soga al cuello como ocurre hoy a los recién ascendidos. Sí, sí, y sí, porque vos te fijás que All Boys, lo que es Olimpo, Quilmes, recién ascienden y no hacen una campaña muy buena directamente. ¿Se van otra vez? Sí, sí, sí, se van a la vez porque no tienen posibilidad. Así que, bueno, bien, vamos a ver. Esto creo que no se modificó, la tabla de descenso, pero igual está en debate y se puede llegar a debatir un poco más. Después también la misma cifra, el 95,71%, sostiene que los descensos deberían tomar en cuenta los puntos de una temporada, ¿no? Lo cual... si esto hubiera sido tomado en cuenta, River por ahí ya hubiera tocado descender en los campeonatos, claro, anteriores, que estuvo mucho más flojo. ¿Te acuerdas que terminó último el último, sí, campeonato, que Boca salió campeón? Era Simeone. La era Simeone. Terminó último. Imagínate, claro, si le hubiera tocado descender. Que en realidad sería lo más lógico, ¿no? Claro, vos haces la campaña mal. Creo que si haces, claro, la haces mal, directamente tenés que descender, no te queda otra. Sí, sí, por supuesto. Porque, por las cosas que haces mal. Claro, tal cual, los errores se tienen que pagar. ¿Sí? Las opiniones en realidad cambian en esta encuesta cuando se trata de cantidad de descensos y promociones. Y ahí se llegan a observar diferentes posturas, ¿no? Como por ejemplo que el 59,28% se está de acuerdo con los dos descensos y las dos promociones. Pero a la vez, el 40,72% quiere que haya cambios, ¿no? Quiere que haya cambios. Así que... bueno, estas son más o menos las cifras que se han manejado por estos lados. Y bueno, vamos a ir escuchando un tema musical, si te parece. Vamos a ir escuchando el tema de Para Verte Gambetear, de La Guardia Hereje, que está dedicado a Maradona. A Diego Maradona, ¿no? Que anda circulando por nuestros pagos. Esta semana estuvo con la presidenta, así que vamos a ir escuchando La Guardia Hereje. Por Expreso Deportivo. Par de lienzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal. Las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entra

con lo cual nosotros nos llegamos a ilusionar, pero duró poco. La verdad estuvo medio torneo ahí en el TC. En la Fórmula 1, y lamentablemente no hemos vuelto a tener otro corredor. Si bien al toque subió, no me acuerdo el otro muchacho que también está jugando en el TC, jugó un par de carreras también y que también llegó a estar noveno. Pero bueno, hace falta un corredor argentino, sí, en la Fórmula 1. La verdad que no nos vendría nada mal. Y Norberto Fontana hoy se adjudicó el campeonato de TC 2000 en la carrera de 17 vueltas disputada en Potrero de los Funes, en San Luis. El arrecifeño culminó la competencia en el cuarto lugar, lo que le permitió sumar los puntos necesarios para superar en las posiciones a Leonel Pernia, que estaba con Honda. Así que con Ford se volvió a quedar otra vez con el campeonato tan ansiado, ¿no? Pernia terminó decimotercero al final. ¿Terminó? Candidatos. Así que logró así de esta manera Fontana su segundo título en la categoría. Y el primer éxito lo había conseguido en el 2002, cuando corría para el equipo Toyota. Así que vos, esta vez con Ford. Después, en lo que se refiere a la carrera, Matías Rossi con Renault se quedó con el primer puesto, mientras que Mariano Werner con Toyota y el equipo de Guillermo Ortelli de Chevrolet completaron los tres primeros escalones del podio. Así que bueno, un saludo grande para Fontana. Bueno. Y bueno, después esta semana nos queda el cierre de lo que es el campeonato y el cierre de lo que es la final de Independiente, ¿no? Que vino, se trajo una derrota desde allá. Claro. Y bueno, vamos a ver cómo le va de local, ¿no? Con este equipo, sí, que aparte descendió. Aparte le echaron a Silvera. Aparte, lo más impresionante es que el Goiás descendió, sí, en Brasil. Claro. Inclusive, si llega a salir campeón Goiás, va a estar jugando el año que viene la Supercopa, la Libertadores, estando en la B. Claro. Estando en la B brasileña. Y bueno, hay un caso parecido acá. Que si Independiente la gana, deja fuera a Racing. Racing no puede jugar la Libertadores. Claro. También. Así que bueno, es todo un dilema, ¿no? Sobre lo que va a acontecer, pero bueno, habría que tenerle un poco de fe a Independiente. Sí, sí. Aunque se puede llegar a dar la sorpresa, se ¿no? Se puede dar vuelta también. Un equipo como el Goiás que... Sí, no es tampoco de los más grandes, es un equipo chico. Claro, esa es la sorpresa, ¿no? Claro. Porque inclusive, por ejemplo, Independiente dejó todos los titulares para jugar la Copa esta y bueno, descuidó el campeonato local. Sí, sí. En cambio, el Goiás no. El Goiás fue con todos los titulares, tanto en el campeonato local que descendió como en la Supercopa y llegó a la final. Así que la verdad que no sé, o habría que evaluar cuál fue el nivel futbolístico de esta Copa como para que un equipo de la B llegara a la final, inclusive tenga amplias posibilidades de ganar el campeonato, como también el tema de no haya equipos de nombres trascendentes más allá de Independiente disputando el torneo, ¿no? Aparte juega local, así que tiene todas las chances de poder dar vuelta al resultado. Aparte juega de local, ¿no? No es un dato menor. Sí, aparte la gente acompaña a Independiente a todos lados. Nos olvidamos de comentar, en realidad lo tomé por alto, ¿no? Pero ya los medios estaban haciendo eco de que Silva, cuando hizo el gol de Vélez, agarró la cámara y empezó a sacarse fotos. Agarró la cámara de uno de los periodistas que se acercó y se empezó a sacar fotos. Así que seguramente mañana esas fotos van a ser publicadas. Y es el goleador del campeonato. Silva. La verdad que el pelado... ¿Seguirá en Vélez el pelado Silva? Y me parece que tiene rumbo a Europa o México. Me parece que por ahí... Yo esta semana pensaba en Cubero, ¿no? Que Cubero, ahora está lesionado, parece que no va a poder jugar el partido. Pero, ¿saldrá alguna vez Cubero de Vélez? ¿Lo veremos jugar a Cubero alguna vez en otro equipo que no sea Vélez? Toda la vida en Vélez. Va a morir en Vélez ese muchacho. Y al lado de Nicole. Que por ahí es lo más envidiable. Así que sí, nos vamos a ir despidiendo. Así que le mandamos un abrazo a nuestra querida Yael, que no nos ha podido acompañar el día de hoy. Sigue con problemitas. Sí. Así que le mandamos un abrazo grande. También a nuestra querida Cintia, también, que tenemos un par de bajas en el equipo. Las bajas femeninas, hoy somos todos Todos varones. Todos peludos acá del equipo. Así que tenemos a nuestro querido Leo Smerly, que nos estuvo haciendo la operación. A Fabi. También tenemos a Fabián Coronel, también, que nos estuvo haciendo la producción también. Bueno, Ezequiel Barrios, un honor haber estado con vos. Mi nombre es Fabián López. Y bueno, acá hay equipo. Hay equipo. Más allá de algunas ausencias, tenemos con quien suplir las ausencias. Tenemos los jugadores suplentes que siempre están haciéndonos el aguante, así que bueno, mandamos un beso grande para todos. El domingo que viene seguramente tendremos el final del campeonato. ¿Tendremos un campeón? Tendremos un campeón en las manos, y bueno, lo que es también el final de este programa, ¿no? Que nos hemos dedicado específicamente a relatar las noticias deportivas. Así que la semana que viene habrá mucho más Expreso Deportivo, así que bueno, los despedimos de esta manera. Bueno, chao. Hasta la semana que viene. FM Moreno 90.1, estación de radio.